Al principio, ayer, acá en el espacio donde funciona la radio, donde funciona el bachillerato popular y donde funciona también un jardín comunitario, estamos empezando a hacer ciclos de charlas. En el caso del día de ayer, vinieron compañeros y compañeras de Boca es Pueblo, una organización de acá de La Boca, de la ciudad. También de FM Riachuelo, una radio que también compañera, ¿no? Que está, transmitimos ayer esa charla en conjunto, en unidad, y de la Asamblea del Parque Lezama, para comentar un poco lo que sucedió en el Consejo Consultivo de La Boca hace un poquito más de un mes, cuando los vecinos se reunieron para rechazar la venta de los terrenos a Boca Juniors. Bueno, contaron un poco cómo fue, primero, las organizaciones, la importancia de la identidad barrial que tienen las organizaciones. La Boca y Barracas tienen mucho de eso, ¿no? Quizás no en todos los barrios de la ciudad sucede esta identificación tan simbólica y cultural también con el barrio. La Boca es uno de ellos, y bueno, contaban cómo surgían las organizaciones y puntualmente qué sucede con estos terrenos, cuáles son los intereses que hay por detrás, qué fue lo que sucedió aquel día donde un compañero, dos compañeros, uno de Boca es Pueblo y otra de otra organización, terminaron heridos en el hospital en un claro intento de homicidio por parte de una patota que respondía a un puntero del PRO. Que las organizaciones que están hace años en La Boca lo conocen hace 30 años y dicen, sí, hoy es del PRO, pero ayer era del gobierno anterior, y en realidad es del gobierno de turno que están, ya conocemos quiénes son estas gentes que operan, que son los autores materiales, pero sabemos también quiénes son los autores ideológicos de esto que está sucediendo, comentaban ayer los compañeros y compañeras. Así que ahora vamos a pasar un fragmento de lo que fue la charla de ayer en la voz de Luciano, de Boca es Pueblo. En lo que va del año hubo ya 4 incendios, en los 4 incendios hubo creo que 3 muertos, además de 40 y pico de familias que se quedaron sin vivienda y a la cual el Estado no le dio ningún tipo de solución. Entonces el debate de los terrenos de Casa Amarilla tiene que ver con eso, con si esos terrenos se utilizan para que algún empresario inescrupuloso, dueño del Club Boca Junior, con amigos en el poder en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con legisladores propios o alquilados, lo usa para hacer un estadio shopping y para eso seguir haciendo inmensos negociados, ¿no? Me voy a agarrar con José, que lo tengo acá adelante. José es de Boca, pero no va nunca a la cancha de Boca de los partidos, porque no, los partidos de Boca no son para José. Los partidos de Boca son para los extranjeros que vienen haciendo turismo de alta clase, no como lo que hacemos nosotros cuando juntamos 2 pesitos y vamos en tren a algún lado. Los que vienen, los que pagan millonadas y entonces tienen lugares en la cancha para ir a ver el partido. Como esa gente tiene lugar en la cancha para ir al partido, los José que viven en el barrio, que toda la vida fueron de Boca, lo tienen que ver por la tele, teniendo el estadio enfrente, ¿sí? Los terrenos de Casa Amarilla, la idea es que ese negocio que hoy hay dentro del Club Boca Junior, que dejó de ser un club social y se convirtió en una empresa privada, crezca a esas 3 manzanas que quedan, y que lo único que hubiera quedado para resolver el problema de la vivienda de muchos de los habitantes de La Boca se transforme en esos grandes negocios de los empresarios del fútbol, ¿sí? Entonces, esa pelea en el barrio es una pelea que lleva más de 10 años sobre cuál iba a ser el destino de esas tierras. Dimos la pelea en su momento, ganamos que esas tierras se destinaran a vivienda popular, ¿sí? Se iban a hacer 1.200 viviendas, pero al final los negociados, las presiones de la legislatura, hicieron que se terminen construyendo 420 y pico de viviendas, ¿sí? Te dicen, bueno, qué suerte, José, Amelia, Luciano, la negra fueron a vivir esa vivienda. No, esas viviendas se las dieron a amigos del poder, a la gente de la Barra Brava de Boca, que es parte de esos negocios, es la mano de obra que usan para garantizar los negociados el PRO, el partido de gobierno que esté y que necesita banda para apretar y que estas cosas puedan seguir avanzando, como nos pasó la vez pasada en el Consejo Consultivo. Y esa pelea se dio durante todos estos años, logramos esas 400 viviendas. Hoy querríamos que el resto de esas tierras se sigan destinando a hacer más viviendas populares, a hacer algún espacio de esparcimiento abierto al barrio, no solo de los que son socios del club Boca Junior. Y en ese debate es en el cual se dieron los hechos del 4 de mayo de este año. Yo me acuerdo bien porque era mi cumpleaños. Así que fuimos ahí al Consejo Consultivo a debatir esto. En un ejercicio de lo que decía Mauricio, de democracia directa, ustedes, igual que nosotros, las cosas las discutimos en la asamblea, ¿sí? Si acá en el Bachi tienen que pintar el salón con los 100 pesos que juntaron este mes, o tienen que cambiar el gas, o comprarle juguetes didácticos a los pibes del jardín, hacen una asamblea, discuten unas cuantas horas, se ponen de acuerdo, y cuando deciden qué hacer, lo llevan a la práctica todos juntos, aunque estuvieran con una posición o con otra. Eso es lo que nosotros entendemos como democracia y la practicamos todos los días. El macrismo, eso que también la Constitución nos dice que nosotros tenemos derecho, lo prohíbe, y entonces no deja que se lleven adelante los consejos consultivos. En la Comuna 4, que debería haber consejo consultivo una vez por mes, había pasado casi 2 años sin consejo consultivo, y entonces en La Boca nos autoconvocamos a discutir este tema un mes antes del 4 de mayo, no me acuerdo la fecha. El 16 de marzo, un mes y medio antes. Nos autoconvocamos, le mandamos carta a los comuneros y al jefe de la Junta Comunal diciéndole, che, ¿por qué no vienen a discutir con el barrio qué se va a hacer con esos terrenos? Los convocamos en los bomberos voluntarios el 16 de marzo. No vinieron, vinieron más de 100 vecinos, debatimos entre todos y dijimos, en algún momento nos van a llamar. Bueno, si algún día nos llaman a debatir esto al Consejo Consultivo, llevemos esto que se discutió acá, que es el rechazo de más de 100 vecinos de las 4 barrios de la comuna a esta propuesta. Como nosotros generamos esta presión tan importante, se vieron obligados a convocar al Consejo Consultivo que nos convocaban hace 2 años. Y a ese Consejo Consultivo fuimos a llevar el mandato de una asamblea de 100 y pico de vecinos en el barrio de La Boca. Y ahí llegamos, Luciano, esa tarde del 4 de mayo pasado, ¿no? Bueno, ahí pasaban los dos Lucianos, Luciano de Boca es Pueblo y de la organización Los Pibes, que estuvieron allí el día del Consejo Consultivo, que ya lo hemos comentado varias veces, cómo fueron los episodios, donde habían esta patota que empezaron a apurarlos, digamos, a todos los vecinos que se oponían a la venta de los terrenos. Pero bueno, un poco Luciano retomaba lo que es la problemática habitacional en La Boca, que es fundamental para entender este conflicto, ¿no? Como para entender de dónde viene el conflicto, que viene hace años, las viviendas que se hicieron también en ese en esos terrenos de Casa Amarilla que se hicieron y que ocuparon parte del espacio verde, que en principio iban a ser para vecinos de La Boca, que viven en condiciones paupérrimas, y que no fueron entregados a ellos, sino que amigos, como decía, amigos del gobierno, de Boca, del club. También comentaba Luciano algo muy interesante del surgimiento de lo que es Boca es Pueblo, como una necesidad de llevar una propuesta de otro club para el barrio y no un club que sea un negocio. Comentaba que, por ejemplo, la mayoría de, yo vivo en La Boca, también la mayoría de los que vivimos en La Boca no tenemos acceso a ese club porque primero es impagable, porque hay condiciones en las que solo van a ver, por ejemplo, el partido, los turistas, digamos, hay un negocio muy grande alrededor de eso, y el club como lugar de pertenencia, también como lugar para que todos los niños y niñas puedan ir a hacer deportes, a desarrollar su niñez, su infancia, tampoco es posible. Ese espacio se ve aún más reducido y de ahí surge Boca es Pueblo para llevar una propuesta sobre lo que es un club justamente de barrio y no un club al servicio de los grandes negociados, ¿no? Y comentaba algo muy gracioso, que en las propuestas electorales llevaron una propuesta real y concreta para presentarse elecciones en este proyecto de club, y le exigían 14 millones de pesos para presentarse a elecciones, cosa ridícula porque eran vecinos de barrio, ¿no? Vecinos y vecinas del barrio, así que nada, a modo de anécdota un poco triste también, para, bueno, una forma más de esclarecimiento de lo que significa este negociado que hay atrás de estos terrenos del Club Boca y del gobierno que transfirió ilegalmente esos terrenos públicos a lo que es Boca Juniors, una empresa hoy. Vamos a continuar escuchando a Luciano en este caso, que comenta cómo funciona el Consejo Consultivo, una instancia más de participación ciudadana que pocos tenemos como, ¿no?, esta idea de qué es, bueno, cómo funciona. Esto es también porque, bueno, la ley de comunas acá en la ciudad y todas las instancias de participación son debilitadas, obviamente, a propósito, ¿no?, para que no participemos y para que no tengamos decisión sobre lo que está pasando en nuestro barrio. Así que vamos a seguir escuchando a Luciano. Estos terrenos pertenecían al Instituto de la Vivienda, como decía Luciano recién. Ahí tendrían que haberse construido 1.231 viviendas. Se construyeron, creo que 430, nada más. Esos terrenos restantes que quedaron, que son los que hoy son espacios verdes, en el 2010, por decreto, fueron pasados desde el IBC a la Corporación Sur. Ese decreto, en su momento, fue declarado inconstitucional por una diputada que presentó un amparo para que no sucediera, justamente porque los terrenos no pueden pasarse de manos sin autorización de la legislatura, digamos. Bueno, en ese momento se pasaron por decreto, y ya en la legislatura se rumoreaba en ese momento que los terrenos iban a quedar para Boca. Pasó el tiempo y en el año pasado, 2015, Boca presenta un proyecto para la compra de ese terreno a la Corporación Sur. La Corporación Sur en una semana le da curso a ese proyecto, acepta de alguna manera la compra, y bueno, ahí nos enteramos de qué había pasado, fuimos al Ministerio de Desarrollo Económico, cortamos Diagonal Norte, hicimos todo lo que pudimos, digamos, para tratar de impedir ese paso, pero ellos siguieron avanzando. Convocaron a la licitación pública para el 19 de enero pasado, a las 12 de mediodía, en Soldati, Corporación Sur, un martes, digamos, segunda quincena de enero, martes 12 de mediodía, como para también restar un poco de convocatoria, donde sabía que se venía. Presentamos una impugnación de esta licitación, presentamos un amparo ante la justicia, nuevamente un amparo muy similar al que se había presentado en aquel entonces, pero estábamos en feria judicial, o sea que... Así que bueno, de todas maneras nos organizamos, fuimos en gran cantidad a Corporación Sur, ahí en la sede de Soldati, y a exigir que no se vendieran ese terreno. Todo siguió su curso, evidentemente, pero el amparo sigue estando en la justicia, sigue avanzando muy lentamente, pero sigue avanzando, y nosotros nos seguimos organizando, como decía él. Se siguen organizando, y ahora por último nos queda un último audio de lo que sucedió ayer acá en el espacio en Alvarado, en este ciclo de charlas que estamos organizando para traer gente que trabaja en los barrios de diferentes temáticas, y también en conjunto para charlar con los estudiantes, las estudiantes de los bachilleratos populares, ¿no?, y para introducirnos más en lo que es la participación ciudadana, las cosas que pasan en el barrio y que quizás no nos enteramos. También traigo a colación de lo que sucedió en este caso. Muchos medios hegemónicos trataron de implementar una visión de los hechos, ¿no?, que había sucedido entre barras o entre dos patotas, cosa de que no se esclarezca lo que hay detrás, que es un negocio inmobiliario, que estaban ligados a funcionarios del PRO, en este caso patotas del PRO, y bueno, y también gracias a los medios comunitarios también en su conjunto, la organización, el trabajo rápido en lo que son los medios, y también gracias al registro de muchos y muchas de las vecinas que estaban ahí, se logró revertir esa información, si bien muchos de los medios pueden seguir argumentando lo contrario, sabemos que no lo es, y así como sucede en muchísimos hechos, digamos, sociales, ¿no?, que quieren desde los medios hegemónicos implementar una visión de los hechos, y bueno, el trabajo, ¿no?, que importante de los medios comunitarios para realmente dar una visión popular también de lo que fue, en este caso, lo que sucedió en el Consejo Consultivo. Vamos a escuchar el último audio. Y ahora la lucha la continuamos. Ahora también vamos a presentar acciones penales por el incumplimiento de la ley de emergencia habitacional, la 1430. La 341, perdón. Vamos a presentar acciones legales, acciones penales, digamos, por el cumplimiento de esa ley. Y además nos seguimos organizando y, por ejemplo, el miércoles pasado se hizo una nueva reunión del Consejo Consultivo donde la mesa coordinadora, que había sido votada de manera fraudulenta en la reunión del 4 de mayo, quería seguir la reunión como si nada, digamos, leyendo un acta, repudiando hechos de violencia en abstracto. Y bueno, justamente a esa reunión fuimos más de 80 vecinos a tratar de remover esa mesa coordinadora, a que desde la mesa coordinadora surgiera un repudio a los intentos de homicidio de los compañeros que fueron agredidos. Y bueno, finalmente lo logramos, digamos, se logró revocar a la mesa coordinadora y a poner compañeros nuestros en esa mesa coordinadora, que va a tratar de seguir sesionando en cada uno de los meses, digamos. De todas maneras, esto es consultivo. Esto hay que aclararlo porque cualquier cosa que se decida ahí no tiene por qué repercutir en acciones concretas o echar para atrás la venta del terreno de Casa Amarilla. Pero la organización sigue, la lucha sigue, y la vamos a dar hasta el final. Bien, más allá de lo que pasó entonces ese día, es importante rescatar que el trabajo sigue, ¿no? Que quedó ese día como un hecho trascendental que salió en todos los medios y después se olvidaron todos, pero el conflicto sigue estando, las problemáticas habitacionales siguen estando y también la disputa por esos terrenos, por qué se hace, también sigue estando y hay que seguir machacando, digamos, y siendo constantes en esta difusión del problema, que todavía no es visible, en lo que comporta un problema que es, en este caso particular, de la Ciudad de Buenos Aires, pero que son negocios inmobiliarios también que se repiten en diferentes lugares, no solo de la ciudad, sino del país también. Así que, bueno, más que interesante este ciclo de charlas que estamos haciendo acá en Alvarado. Y ahí pasaba, entonces decíamos, Luciano de Boca es Pueblo, de Los Pibes, transmitimos ayer por FM La Caterva y por FM Riachuelo. Así que bueno, nada, vamos a seguir el tema. Después de lo que fue este hecho, se hizo una movilización de 2.000 personas solo en el barrio de La Boca, muy masiva, así que eso también expresa, ¿no?, la necesidad de la participación y de obtener respuestas de lo que está sucediendo con esos terrenos.